importa la situación de nuestra vida que estemos pasando, ¿qué debemos guardar? Su Torá. Exactamente. Entonces, cuando usted esté en un problema, cuando usted esté en una situación complicada, que sienta que, wow, otra vez me está pasando algo terrible, o que me está pasando algo que no sé qué vaya a pasar, o cómo lo voy a solucionar, Hashem, yo guardo tu ley. Amén. Yo guardo tus mandamientos. Porque, ¿qué pasa con la decepción? La decepción ataca al creyente, deja de orar, deja de ayunar. No vayas al Shabbat, estás triste, ¿ah? No puedes solucionar eso, no vayas para la fiesta, no hagas esto, quédate tranquilo, quédate inerte, deja llevar como, pues, como que dice, ¿cómo se llama eso que por el desierto corre? Remolino. No, remolino, me digo la paja esa que se van volviendo, eso tiene un nombre, ¿no? Ajá, cardo y espino, pero eso tiene un nombre que va rodando. ¿Usted nunca ha visto una película de vaquero? De repente sale eso, ¡churru! Eso tiene un nombre, pero no recuerdo. Arbusto de espino. Sí, sí, pero no son arbustos fijos, no es algo que va rodando en la tierra, para que se lo lleve el viento. Y muchas veces el creyente se vuelve así, muchas veces va arrastrando todos los problemas y se deja llevar por el viento y va rodando de un lado para otro. Y sale la canción de vaquero de fondo. Así, ¿no? Nuestra vida, cuando puede ser un azúcar muchas veces, nuestra vida puede estar endeble, ¿sí? Pero ¿cuál es la misma, por lo menos el mandamiento que nos mandan nuestros sabios cuando estamos en un azúcar al aire libre? Nosotros por cuestiones de espacio y bueno, porque también observan mucho a los judíos de todos lados, a veces nos reservamos y no tenemos el espacio para hacerlo al aire libre. Es muchas veces mirar a través del azúcar al cielo. Y cuando pasa eso, es como que no importa lo endeble que estemos. Porque cuando usted está en una casa sólida, usted lo que ve es el techo. Como algo fijo, ¿verdad? ¿El techo es bueno? Pregunto. Claro, porque el techo lo protege del sol, lo protege de la lluvia, ¿verdad? Protege todos sus enseres, protege a su familia. Usted se siente seguro cuando está bajo techo fuerte, pues sólido, de roca. Pero cuando está en un azúcar, cuando está en un techo que es como de pajita, ¿qué siente usted? Si truena, ¿qué va a pensar? Ay, papá, vamos a mojar todo, ¿sí? Pero cuando pase eso y miramos hacia el cielo, sabemos que dependemos y confiamos en Dios. Que eso es débil que está allí, no se va a caer. Que puede ser que se moje, sí, y vendrá el sol y la secará también. Y así es nuestra vida. Pasarán situaciones, pero nuestros ojos deben estar puestos en el cielo. Amén. En Hashem. ¿Por qué? Porque Él nos va a proteger, Él nos va a guardar, Él nos va a guiar, Él nos va a cuidar. Y eso debe ser el sentido de todo creyente. Y justamente esta celebración de Sukkot, que es la celebración de la alegría, es porque Hashem es el que nos sostiene. Amén. Y porque Hashem siempre va a protegernos en todo momento. No importa lo endeble de nuestra situación, no importa cómo esté nuestra choza, porque hay unas chozas que están firmes, hay otras chozas que están medio torcidas, ¿no? Y hay unas que tienen, bueno, una ramita más verde y otras tienen una ramita más seca, ¿no? Pero no importa cómo sean las ramas que tengas en tu vida. Amén. No importa cómo sea el azúcar que tengas en tu vida. A Hashem lo que le importa es la obediencia. Amén. Hacerlo. Y ya no vemos cómo se ve un azúcar. ¡Ay, qué bonito un azúcar! ¡Mira qué bonito se percibe! No, ahora estamos adentro y habitamos adentro. Y ahí tal vez podemos entender el mensaje de que Yeshua hizo tabernáculo en nosotros. Pues cuando nosotros habitamos dentro de la azúcar, cuando nosotros nos metemos dentro de la azúcar, podemos sentir ese cobijo del Eterno, podemos sentir ese abrazo del Eterno. ¿Okay? Y así como Yeshua nació en una azúcar, cuando nosotros entramos en la azúcar, entramos en la obediencia del Mashiach como luz y estrella de la mañana en nuestras vidas. Entonces, ¿quién no se ponía a leer cuando venía la Navidad? ¿Ah? Ah, no, es que la verdad es que ahora todos son Moiséses. No, no se ponían contentos, no se ponían alegres cuando venía la Navidad, cuando montaban, mira, vamos a montar el nacimiento. Y bueno, todo el mundo eso. Diseñaban hasta caminitos de agua, con aluminio, qué sé yo, y buscaban musgo por todos lados para que se viera más natural, hasta que empezaban a salir las cosas más artificiales. Ponían las lucecitas esas que si las pisaban, mi hermano. Esas luces mulludas, ¿se acuerdan? Esas de colores, y cuando tú pisabas eso, bueno, siento que disfrutaba como hasta el año nuevo. Y esa no se partía, ni usted pisaba eso, eso no se partía. Eso sí era, bueno, pues. Luces. Esas eran luces de la fuerte, de la duda. Y obviamente la alegría de que, bueno, que nos va a traer el niño Jesús. El regalo y todo lo demás, ¿no? Creo que todos tuvimos esa alegría del regalo. Pues déjeme decirte que Masías trajo la salvación. Amén. Y yo creo que ese es el regalo más hermoso que cualquier persona puede recibir. Amén. Y nosotros, cuando es Sukkot, justamente celebramos la redención. La redención del Eterno para la humanidad. Amén. Ustedes se dieron cuenta, ¿qué leímos hoy en las parashot? ¿De qué leímos en las parashot hoy? De fiesta y en Sukkot. De las fiestas, ¿no? Pero hubo algo que empezamos leyendo, que fue la entrega de la entrega de la Torá. Dígalo, perdón, sí. Sin vergüenza. La entrega de la Torá. Claro, por segunda vez. Estamos leyendo, ¿no se acuerdan? ¿Estaban aquí esta mañana? ¿Sí? ¿Sí estaban? Ah, ok, porque lo veo así como mirando. Sí. Estaba durmiendo, estaba chateando, no sé. Estábamos leyendo cuando Hashem le dice que, bueno, te harás una segunda tabla porque las primeras las rompiste, porque te pusiste bravo, y entonces se rompieron. Claro, son las tablas que fueron escritas con el dedo de Hashem. Pero esta vez las vas a escribir tú para haberlas roto. Deja tu gatita ahí, claro, pues en aquel momento no había máquina. Tenía que darle en piedra, ¿no? Sí. Pero ¿en qué sentido? En el sentido que ¿cuál es el propósito de que se lee esa en particular? Y es porque estamos terminando el ciclo. ¿Sí? Estamos terminando el ciclo de Torah y vamos a comenzar un nuevo ciclo. Estamos teniendo una nueva oportunidad. Hashem, cuando perdona, cuando Hashem en Yom Kippur ya dicta que ha sido perdonado, tienes una nueva oportunidad. Es porque justamente así como el becerro de oro se rompieron las primeras tablas, Hashem tuvo compasión de la intervención de Moshe, de la intercesión de Moshe, donde dijo: haz una nueva tabla, yo le daré esto a mi pueblo porque lo amo. Y entonces es una nueva oportunidad y empieza el nuevo ciclo de lectura de la Torá, como diciendo: tengo otro año para poder hacer las cosas bien, para poder cumplir como Hashem. ¿En qué fallé el año pasado? No se queden las fallas, todos nos equivocamos. Alguien quédese en la rectificación. ¿Qué puedo rectificar? ¿Qué puedo avanzar? ¿Qué puedo hacer mucho mejor? ¿Ah? Todavía tengo problemas con algunos hermanos. Y bueno, y siempre dicen cosas que me afectan. Y bueno, que me echó una mirada de no sé qué. Y no, no es así. O mira el vecino cómo me trata. O mira, entonces cuando te trata mal el vecino, cuando te trata mal la hermana, cuando te trata mal tus padres, cuando te trata mal tu familia, entonces quiere decir que el problema no son ellos. El problema puede ser uno. Porque entonces todo el mundo supuestamente te trata mal. O todo el mundo te mira mal. O porque sientes que financieramente no avanza. Porque sientes que vienes de fracaso a fracaso. Algo está pasando allí. O porque sientes que emocionalmente no puedes conseguir una pareja y es fracaso tras fracaso. O sea, ¿qué puede pasar? ¿En qué puedo yo rectificar allí? ¿Por qué mis hijos se comportan de tal forma y yo trato de hablar con ellos y siguen así? ¿Qué puede estar pasando allí? Entonces no veamos el problema, porque el problema siempre lo vamos a tener allí, sino veamos cómo solucionarlo y cómo rectificar. Cuando nosotros aprendamos a rectificar, entonces creceremos. Tenemos una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para leer la Torah? Sí, una nueva oportunidad para leer la Torah. Una nueva oportunidad de que, oye, mira, ya yo he leído esta porción. Ya la he leído durante 6 años, 7 años, ya yo la he leído. Ya bajo la perspectiva judía. ¿Sí? Pero yo sé que cada uno de ustedes, cada año, hay algo diferente. Amén. Hay algo que Hashem nos ha hecho crecer. Hay algo que nos ha hecho avanzar. Hay uno normal, yo se lo digo por experiencia propia. Hay años donde el Pesach lo celebraste y lo hiciste a cabalidad. ¡Wow! Pero Shavuot te salió medio mocho. Y su cosa ahí, y bueno, Yom Kippur llegaste como que arrastrándote. Mientras que hay otros que el Pesach no le fue bien. Pero el Shavuot se fueron acomodando y resulta que Yom Kippur y Sukkot fue esplendoroso. Hay otros que ni en Pesach ni en Sukkot estuvieron ahí como mochos, pero resulta que en Shavuot estuvieron súper bien. Porque Hashem es por temporadas. Él va tratando tu vida por temporadas. Porque somos humanos y porque flaqueamos y porque tenemos problemas y tenemos cosas. Nadie puede decir yo soy suficientemente fuerte y a mí no me va a pasar nada. O soy de las personas que siempre dicen, no, a mí todo me va bien. Y tú le preguntas al hermano y dices, bien, buenísimo, excelente. Y resulta que el hermano está pasando una prueba, tiene un problema de salud, tiene un problema en su casa. No, no te mientas a ti mismo. Cuando usted está pasando algo malo, compártelo con su hermano, porque su hermano va a orar por usted. No lo vea como que usted está exponiéndose a una vida de fracaso, no, porque todos debemos pasar por eso. Mire, cuando uno piensa que todo es perfecto, que a mí no me pasa nada, que mi familia es perfecta, que mi familia es buena, que todo es bueno, mis hijos, todo, mi trabajo, no, ahí Hashem te va a remover, porque Hashem quiere que nosotros seamos un pueblo. Amén. Y un pueblo donde nosotros amemos a nuestro prójimo, oremos por nuestro prójimo, que crezcamos como pueblo. Hashem no quiere familias perfectas. Hashem no quiere personas perfectas. Quiere personas imperfectas para irlas perfeccionando hasta que estemos con Él un día. Amén. ¿Sí? Así que no, ya yo quiero, ya yo soy perfecto, ya yo quiero ser perfecto delante de ti. No, Hashem, perfeccióname. Y perfeccionarte justamente crecer poco a poco. Eso sí, tienes que tener la voluntad, dominio propio, templanza para decir no vuelvo a cometer esto y crecer. Y eso es lo importante. Lo importante del crecimiento de creyente. Entonces, la Sukkah son 7 días de reflexión, 7 días donde Hashem está con nosotros, donde la tradición, bueno, tiene invitados cada noche en la azúcar, en tu hogar o donde tenga una azúcar, es compartir juntos, compartir con el más necesitado, compartir con tu hermano, apoyar a tu hermano. Pero nosotros como congregación, ya faltan, no sé, 2 días para que termine la festividad, aprovechemos estos 2 días, ore por su hermano. Amén. Que Hashem ponga en su corazón a una persona, a una familia de la comunidad, y usted va a ver que Hashem se lo va a poner. Oye, no sé, mira, sentí orar por mi hermana Gladys. Yo sentí hoy que tenía que orar por mi hermana Gladys, y me pongo a orar por mi hermana Gladys. No sé qué es lo que está pasando o qué pudiese pasar, pero sentí en mi corazón orar. Orar por esta familia, orar por también por uno de mis hermanos también. Que podamos estos días que quedan de la festividad orar los unos por los otros. Amén. Como una forma de ofrenda y de que somos un pueblo unido. Amén. Si hay algo que Hashem con nuestro pueblo Israel ha permitido en medio de estos 2 años de guerra prácticamente, es que a pesar de una ciudadanía ciertamente dividida por cuestiones políticas y de pensamiento, se han unido en oración, en clamor por sus hermanos que han estado secuestrados. Todos como un pueblo. No importa del tipo de sector de Israel que seas, todos han clamado al Eterno por sus hermanos. Y Hashem muchas veces permite que haya situaciones difíciles para que clamemos y seamos un solo pueblo delante de Él. No permitamos que vengan las pruebas difíciles o, yo diría, los jalones de oreja del Eterno, ¿verdad? Esa reprimenda que nos puede dar, sino más bien que podamos anticipar y podamos doblar rodillas y orar por nuestros hermanos como una comunidad, como un pueblo. Porque muchas veces cuando dicen, oye, tal hermano o tal hermana tiene tiempo sin venir, pero la has llamado, le has mandado un mensaje, has orado por él o por ella. Si Hashem te pone en tu mente como un pensamiento fugaz, ¡fum!, la cara de un hermano o el nombre de un hermano, ahí usted en ese mismo momento usted tiene que orar. Ahí en ese mismo momento, oye Hashem, mira, me pasó por mi mente, mi hermano Sainer, oye Hashem, no sé lo que está pasando, pero yo en estos momentos te pongo a Sainer delante de ti, y me uno en oración con él, por no importa lo que te esté pasando. Y así por cada uno de nuestros hermanos. Mire, yo sé que el Espíritu de Hashem le va a poner su corazón. Bueno, si le pone toda la congregación, bueno, va a tener que orar bastante. Y que podamos orar para que este año el Eterno consolide completamente a la congregación, a la comunidad, para que podamos celebrar cada Shabbat como corresponde. Preocuparnos por las viudas, los huérfanos, el levita, el extranjero, como nos dice la Torá, preocuparnos por los más necesitados, crecer espiritualmente, crecer congregacionalmente, que podamos avanzar, que estemos orando por nuestros liderazgos, que son muy importantes, que estemos orando por cada familia de la comunidad, porque la comunidad la conforma justamente familias, que las familias que están divididas o que están mocha, por decirlo así, falta papá, falta mamá, falta esposo, falta esposa, que Hashem pueda consolidarlos y pueda unir a familias. Amén. Que puedan crecer, que eso es importante, que los jóvenes también más adelante puedan formar familia. Amén. Que eso es muy importante también, y lo formando porque ellos van a crecer y ellos van a tener que formar familia, y en nosotros está justamente que se les puede instruir para que lo hagan de la manera más adecuada posible, de la mejor forma. Amén. Que vean para Israel, que no vean para los filisteos, las filisteas, o los romanos, las romanas. porque les puede traer problemas, o sea, puede alejar su corazón del Eterno, sino que puedan siempre estar apegados al Eterno. Y ese de ser... creo que la misión que tuvieron hace tiempo las damas de orar por los jóvenes, por los niños, y trabajar con ellos, un trabajo arduo, y consolidar a los adultos también, consolidar a los adultos, a los hombres. Gracias al Eterno de que se hizo la reunión del Miñán, ahora el Miñán siempre prácticamente está completo, ¿verdad? Y yo sé que Hashem va a ir añadiendo más. Cuando había poca gente del servicio, después se reunieron, se consolidaron, y ahora hay bastante gente del servicio, ¿verdad? Y es como el motor de la congregación, en todo momento están ahí activos, ¿sí? Y todavía faltan muchas actividades, y faltan muchos acomodos dentro de la congregación, que cuando hagamos jornada, mira, vamos a arreglar esta pared, bueno, más bien sobre gente diciendo, yo puedo, yo quiero ayudar, yo estoy ahí dispuesto, ¿qué hace falta? Un ladrillo, una pala, un poquito de cemento, que podamos aportar de nuestro corazón lo que se necesite. Oye, cuando, mira, hace falta cartulinas, creyones para los muchachos, aquí la gente traiga creyones, traiga cartulinas, traiga todas las cosas que se necesitan. Y eso es muy importante, porque es crecimiento, ese es el crecimiento que necesitamos como congregación. Entonces yo creo que este va a ser un año de mucho trabajo. Amén. Trabajo de crecimiento, porque yo siento que va a llegar un momento en que el shofar va a estar sonando de una forma tan extraordinaria espiritualmente, que todos los que andan así como que, oye, yo quiero seguir las raíces, pero no sé dónde ir, yo quiero seguir la Torah, pero no sé a dónde congregarme, oye, me gustaría adorar, o me gustaría decir las oraciones, me gustaría decir el Shema en un lugar, o unos hermanos, y están, yo les puedo asegurar, yo lo siento en mi corazón, que hay mucha gente que está como en el aire, y yo sé que cuando suene ese chofar así en sus corazones, pero Hashem no puede llevar a gente a una congregación que está desorganizada, a una congregación donde no están claras para recibir, porque nosotros estamos siendo preparados o nos vamos a preparar para recibir a la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un pueblo de qué? De sacerdote. Exactamente. Era un pueblo de sacerdote. Si era un pueblo de sacerdocio, tiene que estar dispuesto a servir. Y si Hashem nos está preparando para servir, es porque va a venir gente que va a necesitar. Ayer nos pasó lo mismo cuando estábamos en la funeraria de la hermana, la que hay una señora que llegó, amiga de él, y está buscando dónde congregarse, raíces judías. Pero Hashem, el hermano Renato, le dio una enseñanza y quiere venir porque está desesperada, ya no quiere saber más de lo que dice, que no, que eso no es la verdad, sino las raíces judías, sino como que la está llevando a averiguar más de Yeshua, y tiene un desespero, un hambre, gracias, de existir. Okay. Claro, yo sé que la mayoría de los que están aquí pasaron por lo mismo, pasaron por la misma situación, así como que aquí falta algo. Y siento que falta algo, que hay algo allí que no vale. Y sin mirar piedra al pozo de que te dio de beber, sin decir, no, que esa gente está enseñando cosas malas, no, que no sé qué, no, porque en su momento tú tuviste un crecimiento allí. En su momento, hasta que empezaste a ver a los criticones, a los que hablaban, a los chismosos, a que me trata mal, que no sé qué y tal, ibas brincando de congregación en congregación. Pero ese tampoco es el propósito. Hashem siempre te va a llevar a un crecimiento. Porque si usted era como una pelota de ping-pong, en cada congregación, pues déjeme decirte que aquí va a ser una piedra. Amén. Aquí va a ser un bloque que va a encajar con otros bloques y vamos a construir la caja que Hashem quiere para nosotros. ¿Sí? Ya basta de personas ping-pong que están rebotando ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Y aparte que rebotan son escandalosas. ¿Cuánto es? Plaque, plaque, plaque, plaque, está. Porque aparte de que rebotan, hablan. Ay, que esa iglesia. Ay, que esa. Ay, que no sé. No sea una pelota de ping-pong. No lo sea. Esta es una congregación donde somos piedras, somos sólidos. Vamos, cada vamos uno. Y nuestra piedra angular es Mashiach. La piedra del ángulo, la piedra que nos une. Para que seamos justamente una caja que Hashem quiere para nuestras vidas, una congregación que quiere para nuestras vidas, y un pueblo de sacerdocio. Amén. Un pueblo santo, una nación santa, un pueblo de sacerdocio, ¿para qué? Para servir. Hashem no escogió al pueblo de Israel solamente así para bendecirlo, no, los bendijo para ellos bendecir. Si Hashem me bendijo a mí para entrar dentro de la Torah, cumplir los mandamientos, guardar Shabbat, guardar la fiesta, ¿para qué? Es para yo poder bendecir a otra persona. Entonces, que entendamos que el propósito de nuestra vida como suká, como cabaña temporal, porque en esta vida somos temporales. Hoy estamos, mañana no sabemos. Pero mientras estemos, mientras obedezcamos. Amén. Y que Hashem sea nuestro sustento, y que Hashem sea nuestra felicidad, y que podamos sentir que estamos adentro. Amén. ¿Saben qué? Yo creo que el sueño de todo niño, yo no sé si ustedes lo soñaron alguna vez, es estar al lado del niño Jesús. Así, yo quiero estar así, como que al ladito del niño Jesús, así igual que no. No solamente por los regalos, ¿no? Pero, y el que está más cerca recibe mejores regalos, ¿no? Pero usted quería estar ahí como protegiéndolo y guardándolo y tomando. Bueno, imagínense que usted ahora está dentro del azúcar con Mashiach, con Yeshua y Hashem como la cobertura, la protección y el abrazo que nos da día a día. Amén. Entonces que sea una bendición. Y bueno, Baruch Hashem, vamos a orar para culminar esta pequeña enseñanza del día de hoy. Abino Malkeinu, gracias Hashem por permitirnos poder disertar un poco de tu enseñanza, de tu palabra, y que esta reflexión de la Sukkah esté en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por la alegría, el regocijo de sentir que el Mashiach, Yeshua, que ha nacido en una fecha como estas fiestas, ha venido al mundo como el Redentor, el Salvador, lo que le hacía falta al mundo para poder conectarse contigo directamente. Ahora está en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y habitamos juntamente como un tabernáculo, como una azúcar. Gracias, Hashem, por tu bondad, por tu misericordia, porque pudiésemos estar lejos, alejados de todo esto, alejados de los pactos, alejados de tu Torah, alejados de ti mismo, y seríamos infelices, vacíos, vagando por el mundo tal vez, y viendo una perspectiva de lo que éramos antes a lo que somos hoy, nos sentimos regocijados, nos sentimos honrados, nos sentimos agradecidos porque nos has escogido, nos has tomado, nos has sellado con tu ruja, y solo podemos agradecerte y decirte que te amamos. Te amamos por habernos escogido y sentimos el regocijo de poder estar en tu Torah, en tus mandamientos y en tu obediencia a través de Mashiach Yeshua. Gracias, Hashem. Amén y amén. Bueno, vamos a prepararnos entonces para hacer el Hatalá.